Nombre y cargo para el registro, por favor. Valesca Prieto, presidenta de del Sindicato Manipuladoras de Alimentos de Los Ríos, directora nacional de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, directora nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados de Chile. Bueno, el día de hoy, una importante reunión con la senadora acá en la sede del Colegio de Profesores. Hay manipulador de alimentos, hay también gremio del Colegio de Profesores. Coméntenos los principales temas que se trataron en esta reunión. Bueno, una reunión súper importante. Es increíble que una mujer tan luchadora como la señora Fabiola convoque a tanta gente de tantos colores políticos y tantos gremios. Es difícil encontrar autoridades que convoquen de esta manera con tanta fuerza. Ella nos hizo un llamado a trabajar por el apruebo, por la nueva constitución, que trabajemos, que salgamos a las calles. Yo creo que ya es hora, porque nos hemos estado quedando un poco dormidos y la derecha, con sus mentiras sobre el rechazo, nos está ganando terreno. Así que ya es hora de que entendamos el llamado que nos hizo la senadora, de salir a las calles a trabajar por el apruebo y no quedarnos con las noticias que nos dan en las radios o lo que nos comentan al oído algunas personas, que son claramente tendencias por el rechazo. Así que contenta con esta reunión, agradecida del Colegio de Profesores por haberme invitado, y espero que estas reuniones se sigan repitiendo. Acá en la zona hay muchos parlamentarios, senadores y diputados que no hacen este trabajo. Los echamos de menos que se junten con la gente, que escuchen sus problemáticas y sus necesidades. Y gracias a Dios, acá vino una senadora de Santiago a reunirse con la gente del pueblo.